www.radiorock.com. Semana Tenasca, ¿qué tal Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también un saludo de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 898 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock Asalto Mata Radio Rock.com o por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa, ya sea en diferido o en directo, ayudándonos así a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. The Spell of the Skull, ese es el título de la canción que nos está ayudando a abrir el primer tema que lanzan las ardorosas brujas suizas Burning Witches tras su quinto álbum de estudio de Dark Tower. Pues ya está aquí lo nuevo, son incansables estas muchachas sin parar de crear heavy metal. Oh, salto mata rock.com. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Esta semanita tenemos un montonazo de conciertos que anunciarte. Viene muy bien esta segunda mitad de noviembre de 2024. En cuanto a conciertos de nuestras bandas asociadas se refiere. Si te acabas de cachar, tanto en directo como en diferido o nos estás escuchando vía podcast, muchísimas gracias por la escucha. Vamos a empezar con esas informaciones que os reservamos para vosotras, para vosotros exclusivamente, para que os disfrutéis el fin de semana, acercaros y disfrutar de los conciertos. Roxa, Roxae. Alerta, concierto el jueves. Me encanta el nombre de este grupo por muchas cosas, pero sobre todo por eso, porque te pone sobre aviso. ¡Alerta! ¡Alerta, cabe concierto! La formación de Durango estará el jueves, este jueves a partir de las 7:30 de la tarde, en el espacio Amaraun Arte Fábrica, espacio para la creación y formación artística, punto de encuentro y exposición de la vizcaína localidad de Abadiño. El precio es de 5 euritos, la taquilla a la venta solamente en taquilla. Bueno, pues ya lo sabes, los alerta, alerta, porque los alerta están este jueves, ¿eh? No, ni viernes, ni sábado, ni domingo. El jueves ya empiezan las recomendaciones de conciertos para esta semana. Los alerta el jueves en Abadiño, en el Amaraun Arte Fábrica, a partir de las 7:30 de la tarde. 5 euritos tiene la culpa si estás el jueves por las proximidades de Abadiño o en la provincia de Vizcaya y te cae relativamente cerca y te va bien poder acercarte, pues que sepas que para el juernes tienes movida con los alerta. Yo pienso, qué mejor que ir a un concierto para ser yo mismo. ¡No hay espíritu! Ser yo mismo, ese es el corte número 3 de Hartos de Escuchar Mentiras, el sexto y muy reciente álbum de los de Durango, de los Alerta. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí estaba ese concierto de Los Alerta, que este mes de noviembre lo tienen también bastante completito. En cuanto a actuaciones se refiere. Y otros que también tienen muchas fechas ya anunciadas, pero de los cuales vamos a decir la más inmediata, son Roxana Osae. Tregua, el viernes en Vigo. Su gira 24-25 arrancó la semana pasada en Ourense. Tampoco se desplazan mucho porque continúan este inicio de gira en su terriña, en Galicia. Solo que esta vez los coruñeses visitan Vigo. Concretamente este viernes 22 de noviembre a partir de las 9 de la noche. Estarán en la ciudad de Vigo en el Sinatra Club. Precio en taquilla 17, anticipada a 12. Es que además hay una cosita cuando entras a comprar las entradas en el enlace que te vamos a poner debajo del cartel anunciador en el artículo en el cual está incluido este podcast número del episodio número 898 Pequeño Ternasco. Cuando entras a ese enlace te encuentras con un pack especial que si de la taquilla a la anticipada ya te ahorras 5 euros. Te recuerdo, taquilla 17, anticipada 12. Si pillas el pack especial 3x2, tienes que pillar tres entradas, pero te salen a 8 euros. O sea, si pagas lo que pagarías de dos entradas, pero te llevas tres. A mí es algo que me ha llamado mucho la atención, pero se conoce que está funcionando muy bien a todo aquel grupo que lo pone en práctica. Y los Tregua, iba a decir que saben más que los Ratones Colorados, pero esto queda muy mal porque tenemos también a los Ratones Colorados en bandas asociadas. Los Tregua, que saben mucho, saben más que uno que sabía mucho, han incorporado este pack especial 3x2. Y lo dicho, por 24 euros te llevas 3 entradas. A 8 euritos la entrada. Oye, cariño, que quiero ir al concierto. Pues mi madre ha dicho que nos tenemos que llevar a mi hermana. De puta madre, seguimos pagando dos entradas y nos llevamos a tu hermana gratis. Oye, nos vamos este yo de concierto. Yo también quiero ir, no tengo pasta. No te preocupes, pagamos este yo y tú te llevas entrada. Si es que tenía que estar yo en la tele vendiendo cosas. Pues lo dicho, este viernes en Vigo, en el Sinatra Club, los Tregua a partir de las 9 de la noche, 17 en taquilla, 12 anticipada, y si pillas 3, pagas 2. Te sale por 24, 3 entraditas. No te lo puedes perder. Los Tregua, que iniciaron la gira y cada fin de semana van a tocar en un lugar distinto, y ya se sabe, cuando te pones en modo carretera, llegas a un escenario, sales, vuelves a otro y todo vuelve a empezar. de ganas. Aprenderás que lo importante está detrás, que la verdad se esconde y las mentiras hablan. No puedo prometerte el resto de tu vida, te prometo estar el resto de la mía. Que nunca perderás, solo aprenderás. Que el secreto está en no dejarse caer, en agarrarse a la vida y respirar aire otra vez. Que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonios sin ángel, sonrisas sin llanto. Lo importante es no olvidar. Caminarás, a menudo volarás, y en los tropiezos encontrarás la verdad. Seré como el viento que te mece y estremece, invisible a tus ojos, pero siempre presente. No puedo prometerte el resto de tu vida, te prometo estar el resto de la mía. Que nunca perderás, solo aprenderás. Que el secreto está en no dejarse caer, en agarrarse a la vida y respirar aire otra vez. Que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonios sin ángel, sonrisas sin llanto. Lo importante es no olvidar. En agarrarse a la vida y respirar aire otra vez. Que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonios sin ángel, sonrisas sin llanto. Lo importante es no olvidar. Dejamos los conciertos hasta mañana, que tendremos unos cuantos más. Y nos vamos a por un estreno de un nuevo tema. Zadduyi, primer adelanto a su quinto álbum de estudio. El Efectivamente, primer adelanto, justito una semana antes de iniciar su gira mexicana, los zaragozanos adelantan este primer sencillo, lo que será Debatir, su nuevo y quinto álbum de estudio que versará sobre la mujer en tiempos íberos. Que sí, claro que había mujeres. ¿De dónde te crees que salían los hombres? Maña mía y maño mío. Y como siempre se ocupaban de todo lo más importante para que la humanidad siguiera para adelante. Los Salduye van a cantarle a la mujer en tiempos íberos en ese próximo álbum, del cual ya os iremos diciendo cuál será su fecha de lanzamiento. De momento lo que tenemos es el primer sencillo, ese anticipo llamado El agua del Tejo, que suena tal que así. Del tren. Yo no le tengo miedo a los españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? A mí la unidad de España me suda la polla por delante, por detrás. Y que se metan a España ya en el puto culo, a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. Pasas con la radio, bro. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Es que no lo podemos evitar. Siempre hay que echar un ojo al canal del puto amo del Mashup, al amigo Bill McClintock. En esta ocasión vamos a disfrutar de esta nueva mezcla en la que ha arrejuntado a los Five Finger Death Punch, o sea, se los tortazo a mano abierta con su tema The Bleeding. A esta voz inconfundible que es la de Marvin Gaye y su Let's Get It On. E incluso ha metido ahí apretujado el Iron Man de los Black Sabbath. ¿Qué hora es? parole, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Faithless Sanctuary. Santuario de la fe perdida. Ese es el título del nuevo single extraído de Cycles of Pain, décimo álbum de estudio de las leyendas cariocas del power progresivo Angra. Unos brasileiros que llevan dando caña desde 1991. Angra, Faithless Sanctuary en las viejas glorias. Sweet. to a word I said. Listen to the llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Nos vamos rápidamente a por las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy no tienen nada en común, más que, o sea, no tienen un nexo común, más que son bizarradas. Rosa Rosae, como siempre, nos trae los titulares. Se tira un año cortando una tira de papel más larga del mundo. ¡Virgen Santa! Pues si solo tienes que coger un rollo de papel higiénico y ya está. ¿Para qué perder el tiempo cortar? Ese del escote es que nunca se acaba, ese claro, mismo. Claro, ese mismo, un año. Pues no, el artista chino de origami, un arte, por cierto, japonés, Pei Hongzhen, ha pasado un año entero cortando minuciosamente una hoja de papel A4, o sea, el típico folio de toda la vida, en una tira de... Hostia, qué puto animal. 108 metros de largo para establecer un récord mundial único. Pero que el amigo Pei no es ningún desconocido en el libro Guinness de los récords, ¿eh? Una vez dobló la mayor cantidad de flores de origami hechas con una sola hoja de papel, un total de 100. Y también creó el caracol de origami más grande de la puta historia. O tiene mucho dinero o le pagan muy bien por hacer esto. Que tiene mucho tiempo. Técnicamente debería haber sido un relajante paseo por el parque para este maestro, ya que la longitud a superar era de unos modestos 2,5 metros. Pero no. Se desafió a sí mismo para cortar la tira lo más larga posible, por lo que pasó casi 12 meses experimentando con diferentes tipos de papel, técnicas de corte e instrumentos. Al final logró cortar esa finísima tira de 108,15 centímetros de longitud. Todo el proceso, desde la preparación inicial hasta los ensayos y errores, el intento ante notario y la obra de arte final, entre el caos y el orden, me llevó casi 365 días de preparación, comentó. Como logró una tira tan fina y continua con la longitud de un estadio de fútbol sin romperla accidentalmente, es... ¿Cómo logró una tira tan fina y continua con la longitud de un estadio de fútbol sin romperla accidentalmente? Es todo un misterio. ¿No les parece increíble? Además, es difícil imaginar que alguien pueda batir en un futuro próximo semejante odisea. Ya te digo yo que para cortar la tira de papel esta a los Dying Old no se los puso precisamente. Pero sí coincide que Odyssey es el título del sexto sencillo que publican estos metalcoretas virginianos, que llevan publicados seis desde 2020, unos metalcoretas liderados por la voz de Mindy Jackson. Dying Old Odyssey. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Decía Karl Marx, la religión es el opio del pueblo. Yo diré, es la puta perdición. Vamos allá, Roxa Rosae. Milagro. Convierten la condensación del aire acondicionado en agua bendita. ¡A la mierda, joder! Pero a la mierda, no es que haya sido un aprovechado, ¿no? Que ha querido vender el agua del sobradero del aire acondicionado como agua bendita, no. Es que es mucho peor. No ha hecho falta ni engaño previo. Impactantes vídeos muestran a decenas de personas en el templo Sri Banke Bihari esperando en una cola frente a una estatua montada en la pared para beber líquido que gotea de ella. Estos vídeos sacaron una vez más a la luz la barrera entre la devoción religiosa, el pensamiento crítico o el sentido común. La barrera no, el muro gigantesco que hay. Todas estas decenas y centenas de personas creían que el líquido era Charan Amrit, agua sagrada de los pies de Krishna. Que será sagrada, pero por otra parte es una marranada si sale de los pies. Cuando en realidad era simplemente condensación del aire acondicionado. Las autoridades del tiempo, a lo que se dieron cuenta, emitieron una aclaración para convencer a todos los devotos que dejaran de beber el líquido que emanaba de los pies esos que... Venimos por una fe profunda y ahora esta noticia nos parte el corazón. El templo debe impedir que la gente consuma este agua creyendo que es divina, comentó un feligrés indignado. Pero si es que nadie te había dicho, ni había un cartel ni nada. ¡Atontao, carnuzo! Y encima se enfada, pues si eres tonto, eres tonto tú. Y si van detrás tuyos 500, pues también son todas tontos y tontos. ¿Qué le vamos a hacer? Por otra parte, beber agua de este tipo puede parecer inofensivo, pero los expertos advierten que los aparatos de aire acondicionado albergan todo tipo de bacterias y hongos que pueden causar graves problemas de salud física, porque la mental ya la tenían muy averiada toda esta gentuza. Afortunadamente, amiga, amigo, ateo, atea, a ti esto no te ocurrirá, pues no te dejas engañar por ninguna religión y no caes en su... oscuro abrazo. Dark Embrace. Que cuando lo vi que era un videoclip tan chulo y que sonaba tan bien, digo, ¿y estos de dónde serán? De Galicia, co, de Galicia, Galicia calidad. Los Death Melódicos Galegos lanzan el último viernes de este mes de noviembre Land of Witches, su quinto álbum de estudio. Esto que escuchas se titula Orca Bella y es el adelanto que nos ofrece. expertos en... El relleno. Hoy la sección de tocarse también la protagoniza una de nuestras bandas asociadas. Vas gritando. Esto se titula A Mil Años de Soledad. Sin ser querido, sin poder amar. Y es el corte número 9 de El Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 2. Disco que es el más reciente de los rockeros mallorquines. Y este tema acaba de ser lanzado como nuevo sencillo extraído de ese trabajo. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Calanda. Para nosotros no habrá piedad, obligados a naufragar en este mar de remordimientos. Y ahora que se acerca el final, cuando llegue el día, todos por fin sabrán que no tengo epitafio y tiemblo. No paro de temblar y ahora siento que me condenarán para siempre a mil años de soledad. Todo se rompe tan fácilmente. Empuja fuerte contra las cuerdas. Nunca ofrece otra oportunidad. Y si de algo puedes estar seguro, es que es difícil encajar la verdad. Atrapados en la eternidad, donde no hay luz, solo oscuridad. Tan frágiles, ingenuos e indefensos, pidiendo a gritos una explicación al mismo Dios que nos abandonó en este lugar tan lejos del cielo. Y tiemblas, no paras de temblar, y ahora sientes que te condenarán para siempre a mil años de soledad. Pisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora cascada por ahí. Bueno, vamos largando, Rox Arrozae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Velasco también siente ya la necesidad de marcharse con la música a otra parte, no sin antes agradecerte enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, haciendo una tira de papel enorme sin acordarte que tienes un rollo de papel higiénico, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Entrando esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, mon amures.